Aquí inician los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días, Ale. Muy buenos días, Alex, a todos. Muy buenos días también. Perdón, y pues con muchos tópicos del día de hoy. El primero, vamos a sacarlo. Dorados, campeón de Liga de Ascenso. Tiene el medio boleto ya para disputar dentro de 6 meses el ascenso a la Primera División. Media sorpresa, Atlante jugó con todo, o sea, rato que uno veía a un equipo dejar el alma en el terreno de juego, y desgraciadamente para ellos, con un autogol, se decide la final. Dorados no le quita nada de mérito, es un digno campeón, ganó, jugó, y pues lo logró. Al final, el esfuerzo de Atlante, pues yo creo que desde ese doble poste que pasó el miércoles anterior, ya estaba cifrada su suerte, su destino, de que esta vez no lo iba a lograr. Así es el fútbol. Así es el fútbol, don Marco. Ingrato a veces, sí. Muy ingrato a veces. En el torneo de los soles, el torneo semiprofesional que se juega aquí en la zona Bajío, los dos equipos de Irapuato pasan a la siguiente ronda. No espantado, sorprendido de la nómina del Santa Margarita, más de 50 mil pesos a la semana. O sea, estamos hablando de 200 mil pesos para jugadores que se consideran amateurs. ¿Quién financia eso? Pues se supone que los socios del Santa Margarita o algunas gentes de ahí, pero pues a final de cuentas, yo sé que hay un premio de 3 millones de pesos para el campeón, ¿verdad? Pero aún así yo no creo que salgan los gastos. ¿Algunos jugadores conocidos? Pues ahí anda el Lodito Jiménez todavía. Ahí anda ahí jugando aún. Bombillas. Traen algunos jugadores del plantel de segunda también. El que andábamos criticando de que pues acababa de anotar un gol ese día con el Pote y también anda jugando con ellos, aunque den su segundo apellido, o sea, sabemos perfectamente quién es, así. Pero bueno, si eso lo permiten en el equipo de segunda, que se supone que es profesional, pues allá, claro. Para ellos. La otra noticia, el equipo de segunda aprovechó los errores iniciales del Tepatitlán. Al minuto 2 del primer tiempo ya iba ganando Irapuato 2-0. Que eso nada más antes de que el equipo Tepatitlán entró dormido. Entró no concentrado, ya cuando quiso entrar al partido, que lo logró también, entrar al partido. Irapuato llevaba 5 y ellos lograron anotar 3. Quedó 6-4 el marcador global. Pasa Irapuato a semifinales. Todavía no definen la hora del partido. Me imagino que estarán viendo si lo harán nocturno, porque un partido de semifinales de segunda división a las 3 de la tarde, pues quién carambas va a ir si todos estamos haciendo alguna actividad todavía a esa hora. Y pues tampoco podemos dejar pasar desapercibido la lamentable situación que se vivió. No podemos aplaudir la violencia de ninguna de las dos partes. Yo sé que no es toda la porra, ni que fue toda la porra, pero sí elementos de ellos que participaron en actos pues vandálicos allá en Tepatitlán. Y pues también la actuación de la policía de Tepatitlán, muy lamentable, en contra de la porra en general. Porque vuelvo a citar, así como hay 10, 15 tipos que se dedican nada más a estar fastidiando en general, también hay una porra con mujeres, con madres de familia, con niños, que están dentro de esas porras y que al final de cuentas sufrieron la violencia y una detención pues arbitraria. Estábamos recogiendo testimonios el día de ayer, incluyendo a nuestro compañero Mauricio Post, de que pues él fue detenido durante 5 horas junto con la porra, obligado a borrar el material que había obtenido de su cámara y pues incomunicados hasta que les borraron todo el material a todos de los teléfonos celulares que ellos llevaban ahí. Entonces, ojalá él mencionó una posibilidad de hacer una denuncia en contra de las autoridades, ojalá lo haga, porque eso, más allá de la situación que se vivió en contra de la porra, es una situación que se vivió referente a coartar la libertad de los medios de comunicación también, ¿sí? Y eso tampoco puede ser desapercibido, porque él iba a informar, él estuvo ahí. Si él se fue con la porra, pues fue por la cuestión del transporte. Claro. ¿Sí? Viajar con la porra, pues obviamente... Se estila. Mucha gente. Yo lo he hecho, lo hice en otras ocasiones, a ir a León, a ir a otras plazas, cuando no había los medios para de otra manera asistir. Pero sí fue muy lamentable lo que ocurrió de los dos lados, porque ni se va a apoyar, no se va a... Eso es para las porras, o para los integrantes de algunas de las porras. Sí, lamentable. Se va a apoyar, no se va a agredir. Eso es que les quede muy claro. Pero también es lamentable la cuestión policial que todos hayan sido agredidos por la policía de aquel... Los dos bandos. Los dos bandos. Que los agredió la gente, sí, también. Si yo me voy a burlar del contrario, pues es lógico que pues también reaccione, ¿sí? Yo voy a apoyar a mi equipo y ahí esa debe ser mi función, ¿sí? Ok, me agredieron, respondo, pero hasta ahí no me pongo a hacer. Y ahí vimos los videos de la televisora de Tepatitlán que estaba transmitiendo en vivo, muy mal de los dos lados, para acabar pronto, muy mal de los dos lados, de la gente de los dos lados, sí. Que vuelvo a repetir, si va la gente de Irapuato, va a apoyar. Y esa vez debe ser su función primordial, apoyar al equipo. Más allá, lo que las cuestiones directivas acá, déjenos a los medios y a los de gente de pantalón largo estarnos peleando y cuestionando y ver por qué y si sí viene, si no viene. Pero esas son cuestiones que a ellos no deben de fanatizarse tanto, porque al día que pase una desgracia, ese día lo vamos a estar lamentando todos. Si muere un chavo de la porra o alguien de los que va agregado a la porra por alguna de estas situaciones, todos lo vamos a estar lamentando. ¿Sí? Todos lo vamos a estar lamentando. ¿Sí? Porque no se puede ir a hacerse el guapo allá de burlarse. Apoya, no te burles. ¿Sí? Te agreden, ok, responde, pero hasta un cierto límite, ¿sabes qué? Responde, vámonos ya, ¿sí? ¿Qué caramba estamos haciendo aquí? Ya llevamos el triunfo, se van contentos. Ya traen el triunfo, ya qué carambas se ponen ahí a hacer una agresión. Vámonos al corte y regreso. Notus Sport. Hey, baby. I'm the kind of girl that hangs with the guys, like a fly on the wall with my secret eyes. Taking it in, try to be feminine, with my makeup bag, watching all the scene. Misfit, I sit, lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls, with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger of face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby, hey, baby, hey. Girls say, hey, baby, hey, baby, hey. know that it amaze me. Got me off the hook and nothing else don't faze me. Can you be my one and only sunshine lady? No, maybe. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a ginger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right. I'm a boy. Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues don Marco, el miércoles se viene el partido de semifinal, pasó Orizaba. Yo me fui con la creencia de que Cancún había sido el primer lugar. Por ahí algunos compañeros de que siguen la segunda división a fondo, nosotros no, nomás le damos un espacio, obviamente, pero que la siguen a fondo me habían dicho que Cancún pasaba, pero ahí, por ahí hubo una confusión con ello, y el que pasó fue el equipo de Cuervos de Ensenada, California. Nos dicen que lo que pasó con Cancún es que les pesó demasiado el viaje. No hubo un vuelo charter, tuvieron que hacer un transbordo de Cancún a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México creo que estuvieron parados cerca de 8 o 9 horas ahí en el aeropuerto, hasta que lograron hacer un enlace hasta Tijuana y luego Ensenada. Entonces al equipo que le toque esa serie con Ensenada, con los Cuervos de Ensenada, le va a sufrir la... Se va a ir una semana antes. Se va a ir una semana antes prácticamente. Sí, le van a sufrir con ese viajecito. Y yo pienso que más que nada fue lo que le pasó, sí, a Cancún. Sí, pesa mucho. Pesa mucho, pesa muchísimo esos viajes de extremo a extremo del país. Y pues ojalá que les vaya bien. Por otro lado, con Irapuato contra Orizaba. Esa es una semifinal, la otra semifinal está por parte de Tlaxcala. A mí me da gusto porque son dos históricos del fútbol mexicano. Orizaba pelea la cuna del fútbol junto con Pachuca. De hecho, Orizaba en su escudo ostenta el año 1898, o sea, 4 años antes que Pachuca. Orizaba-Veracruz. Orizaba finiquitó su semifinal, pues, digo, sus cuartos de final bien, derrotando a la Soledad. A Reynosa. Ojalá les vaya bien a Irapuato. No les dejemos mal. Eso es algo que debemos de separar, ¿sí? La directiva no representa lo que son los jugadores. Yo entiendo que los jugadores están haciendo su esfuerzo, están buscando mostrarse, que los tomen en cuenta en su institución para subir de nivel. Eso es loable. Están defendiendo su trabajo, eso también es reconocible. Qué bueno por ellos. Qué bueno, de verdad, sí me da gusto. Ahí tengo pláticas con jugadores, con Favela, como Sosa, otros jugadores por ahí. No tengo nada contra ellos. Mi reconocimiento para ellos. Porque a pesar de todas las circunstancias adversas y de que son mandados a segunda división cuando son jugadores de liga de ascenso, pues sí, debe de reconocérseles el esfuerzo, no la apatía que muchas veces se muestra cuando a un jugador que está en un nivel lo mandan a un nivel inferior. Supuestamente no estén a gusto. Sí, que no estén a gusto. Mi reconocimiento para ellos, para la mayoría de ellos, porque hay unos que no merecen llevar esa playera y lo he dicho aquí, ¿sí? Yo no concibo a un jugador que siendo hijo de un directivo esté ahí ocupando un lugar que no merece, nada más porque es hijo de un directivo. ¿Sí? que de 23 balones que toca pierda 12. Eso es inaceptable para un jugador, ni siquiera amateur. Un jugador que pierde 12 balones en un partido, en medio tiempo, en amateur ni siquiera es titular. Y ahí lo ponen de titular una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Sin los méritos necesarios para hacerlo. Por mandato. Por mandato, exactamente. Se les dio el resultado, qué bueno. Qué bueno que explotaron. Qué bueno que lo lograron. ¿Sí? Me da gusto por la afición, por la que queda de ahí, porque hace muchos años, 5 años, que Irapuato no vivió una serie final. En ningún... Ya es final, ¿verdad? Ya vas, bueno, semifinal, una serie final, una liguilla, vamos, uh-huh. A ponerlo de esa manera, una liguilla. Me da gusto por ellos, por los grupos de animación que aún siguen insistiendo en ir a apoyar, que se organizan, que van. Excelente para ellos. Pero la otra situación del pantalón largo es la que está, yo creo que dominando en este instante. Por allí, ayer fuimos a un juego del Club Campestre, Irapuato, nos encontramos exjugadores, nos encontramos alguna gente del AC. Pues es inminente la llegada del equipo. Es inminente la llegada para julio de un equipo de ascenso. Y hay que ver qué va a suceder con esta franquicia de segunda división, que lo más probable es que migre. En el Club Campestre para... Estaba viendo un partido yo en el Club Campestre, de ahí de la Liga de Animalitos. Y en el Club Campestre pues ahí había algunos papás que son miembros del AC, que estaban viendo ahí jugar a sus hijos también. Había algunos exjugadores del Club Irapuato que, pues, en la plática informal, pues te van diciendo algunas cosas. Y en base a la información que se desarrolla fuera de Irapuato, algo en Irapuato, pues es inminente la llegada de un equipo de Liga de Ascenso a Irapuato. Y hay que ver qué va a pasar con estos chicos de la segunda división, buscando su sitio. Ojalá se lo recuerden, lleguen a equipo en mayores niveles y logren hacer una carrera profesional en el fútbol mexicano, en ascenso, en primera división. Es algo que les deseamos el bien para ellos. Las porras, pues también, que vaya bien, pero que se dediquen a eso, a apoyar. Claro. Que se dediquen a apoyar, no que se dediquen a agredir. Eso se ve muy mal. Se ve muy, muy, muy mal. ¿Sí? Que fueron agredidos, sí, también lo entiendo. ¿Sí? Pero ya en la agresión hay una situación que se llama supervivencia y protección. Y recordar que no nada más van 10, 15 valentones, también van mujeres y van niños con ellos. Más cordura, más. Más cordura. Sí, que sea más cabeza. Más cabeza, es lo único que se les pide. No se está en contra de ellos, yo sé que se les agredió, yo sé que los agredieron, que los incomunicaron, que la policía se portó muy mal con ellos, pero también hay que guardar mesura con todas esas situaciones. El día de hoy se define la hora del partido entre Irapuato y Orizaba, va a ser el miércoles. Dudo mucho que sea a las 3 de la tarde, me imagino que van a hacer la renta del... ¿Pero ya es local? Irapuato va de local primero y cierra el sábado a las 12 del día. ¿Por la posición de la tabla? Por la posición de la tabla. Allá en el estadio de Socum, de Orizaba, que siempre jugaron los dos estadios de los Orizaba. Porque ya saben lo que es... El calorcito. El calorcito, sea primavera, invierno en Orizaba, el calorcito es ahora. Acaso Zacatepec, exactamente. En caso Zacatepec. Ya los que hemos tenido la oportunidad de ir a haber jugado amateur o jugado profesional y visitar esa plaza, ay Dios mío, ahí te está. De esas plazas contrastantes, de un friazo en la mañana y en la noche por el nevado que está ahí cerca, pero un calor del demonio a mediodía también. El pico de Orizaba, exactamente. Y pues, bueno, ojalá, suerte al Irapuato, ¿sí? La merecen, merecen el apoyo también, ojalá la gente también se refleje en las taquillas, y pues que sea lo mejor para ellos, ¿sí? Y ver qué va a pasar con la gente de pantalón largo. Sabemos, ya es inminente la llegada de un equipo de ascenso por parte del Club Irapuato AC. Hay que ver qué va a suceder con los... Por eso, cómo se van a combinar. Con, ¿no?, la gente de segunda, exactamente. ¿Cómo van a platicar? Bueno, lo que dijo el licenciado Albo ese día es que si el equipo sigue en segunda, el que está actualmente de desarrollador del fútbol, ellos pueden continuar jugando en segunda. Adelante. En segunda. pero no va a haber dos equipos de Liga de Ascenso. O sea, va a haber el equipo de Liga de Ascenso del Club Irapuato, porque tiene prioridad por el estadio, por los colores, por todo. Y si hay otro equipo, pues jugar en otra división, que no sea Liga de Ascenso. Así quedó, así se nos fue dicho por establecido. Y en caso de ascender, y ahí está grabado, ahí lo tenemos grabado. Y en caso de ascender, a ver qué sucede. Lo más probable es que emigre el equipo, que vaya a otra plaza por parte de la gente de Celaya. ¿Sí? Vamos al corte, Alex. Empezamos. Notus Sports. Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues don Marco, nada más una acotación más de la semifinal de Orizaba contra Irapuato. Orizaba no cobra un centavo, es entrada gratuita para su semifinal contra Irapuato, lo que da pie pues a que la gente de Irapuato, si quiere ir, lo pueda hacer, vaya, se organice. Son 4 horas a Puebla si se van por el arco norte aproximadamente, otras 2.5-3 horas hasta Orizaba. Hasta Orizaba, alrededor de 7-8 horas de viaje. Nada más ten cuidado en el retén del arco norte, porque ese es uno de los retenes más durísimos que hay de la Policía Federal, de los retenes más durísimos que hay, sí, del ejército que hay en nuestro país. Y por si vemos, y lo hemos sabido por gente que viene de Catzacoalcos, muy morenita, casi pues casi raza negra, así, y los detienen por ahí y los andan confundiendo hasta con centroamericanos, porque si por no, eso el retén. Sí, el retén. Y por retén, la droga, ¿no? Y por las drogas y todo lo que llevan ahí. Entonces, con mucho cuidado, si van por esa ruta, que está, aparte de todo, es la más cercana. Porque el hecho de entrar al DF pues les hace perder 2-3 horas tan solo en el... Incrementa el viaje de 6-7 horas o de 7-8 horas a 11 horas aproximadamente. Sí, entrando por... Por el Distrito Federal, así es. Mejor directos a Puebla. Por el Arco Norte hacia Puebla, nada más. Depende mucho de la situación que haya en el arco, porque a veces está limpio, pero es que sí está un retén durísimo. Ese sí es retén, ese no es de que asoman, no, o sea, y que se me olvidó la licencia, de que se me olvidó el... no, y aguas en ese retén. Pues mucho cuidado, nada más. Y pues ya, en la situación de las semifinales, dicen que robaron al León, que detuvieron al León, pues... ¿Que detuvieron? Que lo detuvieron en su camino a la final al León. Ah, bueno, eso ya son, ¿cómo se llama? Especulaciones. Sí, especulaciones, o sea, viendo fríamente los juegos, pues, sí influyó el arbitraje, pero... En un gol. Sí, en pero... Pero usted sabe que... El gol ya. Así es. Y pues fue en un gol nada más. O sea, sí, y ellos sí, iban sí, arriba. Sí. Y Boselli tuvo el 2-0. Sí. Sí. Entonces yo creo que más que andar reclamando el arbitraje, andando. Claro, claro. La claro. Gente de León, sus medios de comunicación, sus fanáticos, deben estar reclamándole. Eso es el fanatismo. Debían estar reclamando a su centro delantero que tuvo el 2-0 y lo falló. A estar reclamándole al árbitro por algo que. Hasta que vimos la repetición, también nos dimos cuenta que estaban fuera de lugar. Porque de primera instancia, pues yo creo que ni usted ni yo sí lo vio, se lo captó luego. Sí lo vi porque el abanderado se tardó, iba retrasado como 2 pasos. Iba retrasado. Iba bien retrasado. Y lo vio en otro ángulo. Lo vio. Pues gracias a la televisión. Fue que nos dimos cuenta del offside, pero sí. En el campo no se dieron cuenta. No, imagínese. No, a esa velocidad, con ese ambiente. Sí, porque es bien fácil. El fanático de televisión, para él es experto. Sí. Pero estar en un campo abajo. Dios mío, la perspectiva del árbitro. La perspectiva del árbitro. De los abanderados a nivel de campo es una perspectiva bien diferente a la que se tiene de la tribuna. Y aún estando en el estadio en la tribuna, y no se diga de la televisión. Pero bueno, Tigres creo que ganó bien. 2 golazos, los de Tigres también. El segundo no hay ninguna objeción sobre el gol. Metieron los goles como los tenían que meter. Aguantaron lo que debieron de aguantar. Y nada más, así como le están reclamando el arbitraje, los de León pues debían de estar también criticándolo cuando les beneficia, que también claro. Son las más de las ocasiones las claro, que les beneficia que fútbol, los perjudica. Es fútbol y los árbitros son humanos, no son quienes para objetar o detener a un equipo. Se equivocan para todos lados. Se equivocan para todos lados. Para todos lados. Y es lo que ayer comentábamos esa parte. Al que deben de estar reclamando es a Boselli. Porque tuvo el 2-0. Sí. Y ya León con un 2-0. A ver quién lo abre. Que ya lo hemos visto. Lo saben manejar dentro de todo. Eso es una parte. Más allá del odio natural y sanguíneo en contra de León. también hay que reconocer esa parte. Ya León con ventaja sabe manejar sus partidos. ¿Sí? La falló Boselli, también la Boselli, porque el gol que debió anotar, el gol que se comió, en otras circunstancias sí, sí, él no sí. lo hubiera fallado, pero bueno. Sí, no se vio como el matón que es. No se vio como el matón que es, así. Así es. Pues Tigres pasa, gana bien, es un digno finalista. Aparentemente tiene la ventaja, aparentemente, y lo decimos así muy entre comillas, porque son 17 días que va a estar parado. No sé qué equipo ya esté en pretemporada o con. O si vaya a tener que ir hacia. No, en Estados Unidos también están parados, también ellos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué. Empiezan los técnicos a hablar que la inactividad y que. Así es. O sea, pretextan. Hay que ver esa situación. Bueno, también América se va a echar un viajecito de 23 horas hasta el lugar donde va. Y de regreso otras 23 horas. Entonces, ya son dos días perdidos de los 17 de inactividad. Aparte, si pasan también. Porque primero van contra un equipo coreano, creo, o chino. Y a ver si no se llevan la sorpresita de toda la vida con los equipos mexicanos de que contra los equipos europeos hacen unos partidazos, pero nomás se enfrentan contra un equipo de África, de Timbuktu, de la India, de China, y andan perdiendo toda la vida. Y hace un año simplemente la América, el papelón que hizo contra el equipo de China. Cierto. ¿Sí? O los papelones que ha hecho el Pachuca contra los equipos de África, el Monterrey mismo. Que ni siquiera capaces de anotarles un gol, de descifrar un esquema que de un fútbol que se supone inferior, pero con muchas más ganas que la que le ponen los equipos mexicanos que han ido a esas instancias. Y si pasan, ya está. ¿Van más, contra el Real Madrid? Ya está más fácil. ¿Van contra el Real Madrid? ¿Ya? Que también, por cómo es el fútbol mexicano, sudamericano, luego se les hace más fácil llegar a igualar, no digo ganar, llegar a igualar las circunstancias de esos partidos por sistemas o por planteamientos. ¿Sí? Porque era lo que yo comentaba con uno de mis hijos ayer. Si hay alguien en México que sabe plantear equipos o hacer planteamientos de sus equipos ante los europeos, esa es la Volpe. Y no tenemos que recordar más que aquella Copa Confederaciones 2005, don Marco, cuando se lleva a Alemania a tiempos extras. Con 2-2 en el partido normal, un México 2, Alemania 2, en su casa de Alemania, y que Alemania gana de último minuto 4-3 en tiempos extras. La victoria aquella que obtuvieron en la misma copa contra Brasil, 1-0, el llevarse a Argentina a penales con el 1-1. Con la Volpe. Entonces, si hay un técnico en México capaz de igualar los sistemas, equilibrar los sistemas con los equipos europeos, ese es Ricardo Antonio La Volpe. Es el mejor estratega que hay de fútbol en México en planteamientos. No sé si en resultados, pero en planteamientos esa es La Volpe. Ahora una pregunta rara, ¿y por qué no está en la selección? Eso yo quisiera saber, ¿por qué no está en la selección? No, él es un carácter difícil. Sí. Pero hay una situación. Él, así como se pelea con jugadores, ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, que lo dejó fuera de ese mundial. Hay otros que están con él a muerte. A muerte, y a la fecha todavía siguen con él. Entonces, él sí, para mí debe estar en la selección, La Volpe. Y debió haber continuado el proceso desde 2006-2010. Más que por su Huguito, que él oportunidad y le cumplieron el capricho, ya vimos los resultados que andan hasta el papelón aquel con Haití. Entonces, aquí hay situaciones que deben de mejorarse en los dos contextos. Yo creo que el América va a ir bien con La Volpe al mundial. Yo por ahí siento que se puede colar, puede hacer muy buenos juegos allá en donde va a ser el. Va a ser, creo que en Dubai, un lugar de esos de allá en Asia, en Oriente Medio, exactamente. Y pues ojalá le vaya bien a la América, no le dejemos mal, ¿no? Y pues ahí va a empezar el fútbol de estufa. Bueno, de hecho ya empezó el fútbol de estufa aquí en México con... A cocinarse ya con la venta de Marquesina al América. Se llevó un gran portero. Yo creo que en este instante el mejor del fútbol mexicano, Agustín Marquesín, portero de la selección de Argentina. Y Nahuel también, pues es el otro. Ahí es donde yo veo ciertas diferencias en las porterías, porque de Nahuel a Moy, híjole, Moy otra vez está pasado, y eso que todavía no se acaba diciembre, ya está pasado de tamales de nuevo. Sí, cierto. Ayer en una... Nahuel? En Tigres. ¿Qué va a Tigres? Está en Tigres, es el portador de Tigres, el grandote, que tan solo los espanta por la pura. Por la pura presencia. No, los regaña. Presencia tiene todo. Y pues bueno, hay que esperar esa situación. Ojalá a América le vaya muy, muy bien. Ya se espera una buena actuación de un equipo mexicano. Porque desde el tercer lugar del Necaxa, allá por el 93, en estos mundiales de clubes, nomás los equipos mexicanos no figuran. No figuran y no figuran. ¿Sí? La pasan en otros menesteres. Pues mi otra gran pregunta va a ser si el quién va a estar representando al segundo equipo de Sudamérica después de la tragedia del Chapecoense. ¿Quién va a representarlos? No va el otro equipo. Yo pienso que sería lo más justo que fuera el Atlético Nacional de Medellín, fuera el que fuese a representar. Claro, pues al equipo, finalistas. Son el otro finalista, y este equipo pues va a tener que esperar no sé cuánto para reponerse psicológicamente. Los muertos, pues muertos están, pero los que están vivos yo creo que son los que más van a sufrir las ausencias. Sí, ya está el portero que se va a retirar, ¿no? El portero pues sufrió la amputación de sus dos piernas. Los otros dos tienen para unas secuelas de no sé cuántos. Pero el portero que se quedó. El otro, sí, es que se va a retirar. Se retira. Se retira. Se habla de que Ronaldinho va a jugar gratis en el equipo, en el Chapecoense. Pues hay que ver si un jugador de 39 años todavía puede ser útil en las circunstancias en las que se va a ver sometido a ese equipo. Hay ofrecimientos de otros equipos. Hay ofrecimientos, ¿no? Para darles, prestarles jugadores y que durante 3 años no se les exija resultados referentes al descenso. Y hasta el cuarto año pues van a estar sujetos a la situación de su descenso. Y pues vamos. Regresa aquí a nuestros esposos. Beauty and grace is what touches me most. Good times can put me in. Yeah.

Envíanos por inbox lo que necesites vender, cambiar o anunciar y te lo publicamos gratuitamente en el directorio Notus. ¡Clasificados gratis! Porque eres parte de aquí. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 54 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues ya para la parte final, Barcelona y Real Madrid empataron 1-1. Dice la su publicidad de clásico que divide el mundo. Yo vi esta vez dos equipos muy superiores a sus figuras. Tanto Real Madrid jugó más en conjunto sin tomar en cuenta a Cristiano, como Barcelona jugó más en conjunto sin depender de Lionel Messi. Entonces me gustó muchísimo más este clásico, porque si jugaban o no jugaban Cristiano y Messi, no pasaba nada. Exactamente. No pasaba nada. La esencia del fútbol estuvo por encima de todo. El fútbol asociación. Fútbol soccer significa fútbol asociación. Es decir, un equipo de 11 con el fin de anotar en la meta contraria. Y así es lo que se vio. Un Barcelona que tuvo las mejores jugadas de conjunto culminadas por sus delanteros. En esa sí que Suárez anota un gol. Un gol, realmente. Y Real Madrid, pues anota también un buen gol por parte de Sergio Ramos, que demuestra que es realmente el alma del equipo. No el otro señor que vende playeras con el número 7 para ese equipo, ni el otro señor que vende playeras con el número 10 para el otro equipo. Me gustó muchísimo más este clásico, lo disfruté mucho por esas situaciones. Así debe de ser. Así debe de ser. El fútbol por encima de sus figuras. Y reconocer a los equiperos. Así es. Y esta ocasión yo vi dos equipos jugando y luchando por ganar. No jugando para sus estrellas, ni a sus estrellas luciendo por lucirse con ellas. ¿Sí? Me gustó más. Esto está marcando únicamente una línea de que se vienen tiempos de cambio en un futuro, en el futuro cercano, tanto para Real Madrid como para Barcelona. ¿Merecido el empate? Merecido el empate, sí. Aunque fue en cancha de Barcelona. A última hora. A última hora, porque el Real Madrid también lo buscó. No se echó para atrás, no fue mezquino. Sí lo dominó Barcelona por algunos instantes con su sistema de el mentado tiki-taka que les dicen ellos, que no es más que estar jugando en corto. ¿Sí? Toco y me muevo, que es un sistema que al cual alaban muchos a Guardiola, pero pues es un sistema que desde los 60 se jugaba, don Marco, usted lo sabe perfectamente. Sí, claro. Bien. Pero hay que tener jugadores que lo sepan hacer. Exactamente. Esa es la virtud de esos equipos, que tienen jugadores que son fuertes, pero que también saben. Por eso están donde están. Saben tocar. A mí me gusta mucho, Ramos por el Real de Madrid, un jugador fuerte, es una bestia. Fuerte, resto. Pero también tiene técnica. Claro. Y el otro lado, Mascherano, que es otra bestia compacta, porque está más chaparrito, pero es técnico, a más no poder. Siendo y apoyador mentalmente. Apoyador mentalmente. Es el alma del equipo. Ese realmente es el alma del equipo. Lo echa para arriba. Sí, tanto Mascherano es el alma de Barcelona como Ramos es el alma de Real Madrid. ¿Sí? Cristiano y Messi son los adornos que venden playeras para esos equipos. Y qué coincidencia, los dos centrales. Los dos centrales, exactamente. Es que ahora esa tendencia, si se fija. Se juega con tres defensas, lo que hacía el médico Cedeño en sus épocas, no voy a decir que no. Sí, se jugaba con tres defensas y médico Cedeño, cuando era defensiva, se metía en como cuarto central. Cuarto. Como segundo central, pues más bien cuarto defensa, segundo central. Y cuando era una ofensiva, salía con el dominado y le abría los espacios a Mario Rey y a todos los demás para que. Mario nada más venía. Mario nada más venía. Y a generar. Entonces. Así están jugando ahorita. Esta es la gran novedad, que se está partiendo de crear desde un aparente central, que es la posición que juega Mascherano y que juega Sergio Ramos. Ya nada más le cambian el nombre. Ya cambian el nombre. Lateral por derecha y que piensa. Y pues Ya casi nos vamos a despedir, vamos a prepararnos para los 15 años de Rubí también. Ya tiene como 8 millones de invitados, ¿no? ¿Cuántos? ¿Quién es Rubí? Una, allá en Zacatecas, ¿no? ¿Quién es Rubí? Una vez salió una invitación en redes sociales a sus 15 años y ya se le apuntaron como 8 millones de personas que van a ir a los 15 años de Rubí. ¿Y si no vamos, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, vamos a ponerle como los programas de antes por la W. La próxima semana, a la misma hora. Con el final de los programas de Batman, ¿no? De la de. O a las tres, habrá uno cuando se van a la escuela los chavos, ¿no? Uh-huh. No sé cómo. Aunque no haya sido Tres Patines, ¿no? ¿Sí? Calimán. Pero también, bueno. También ese, también. Pero bueno, vamos a despedirnos, vamos a ver qué pasa con el Irapuato el próximo miércoles, por ahí estaremos dando cobertura a su participación, y pues ya, cada vez vamos a estar hablando de más generalidades del fútbol y de menos... ¿Ya saben la hora? Todavía no se sabe la hora, me imagino que están viendo si pueden conseguir las plantas de luz emergentes o portátiles para alumbrar, para activar, perdón, las lámparas del estadio. Mesura las porras, ¿cierto? El resultado, estamos para apoyar, no estamos para bronquear a medio mundo. Sí, tranquilos, tranquilos, sí. Chavos. Eso es lo más importante, tranquilos. Estamos para apoyar, no para bronquear. Sin que se tengan que dejar también, eso lo reconozco. No se tienen que dejar, pero también no provoquen. Y la otra situación, pues ya, nada más queda lo del Irapuato en ese aspecto. Ya daremos el resultado del primer partido el viernes. Cómo se jugó, algunas generalidades, porque ya prácticamente muchas ligas también van a entrar en receso, salvo la española y la inglesa, que ellas sí se siguen de largo, pero por ejemplo la alemana ya se va a suspender, la holandesa, por los fríos que se hacen ahí. Y pues vamos, Alex, nos vemos, Marquito, muy buen buenos día. Días y muy buen día a todos. Buen día, Alex. Thank you. escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.